Estudios Muy Cálida nos vino a visitar, lo consideramos un amigo del programa. En el marco del micro del Consejo Deliberante nos está visitando, como lo anunciamos hoy temprano, Guillermo Zatalíamente, del bloque opositor del justicialismo. Arrancaron con todo, Guillermo, ¿cómo estás? Un gustazo, ¿eh? La verdad que muy bien, gracias por invitarme siempre, Pablo. Como siempre digo a todas las radios, cuando me invitan siempre estoy, porque es importante comunicar lo que se hace, lo que vemos que no arranca. Hay cuestiones importantes que se deben poner sobre la mesa. Y yo veo algunas cuestiones que quiero dejar en claro. A ver, la nueva gestión esta, lo único que está hablando de la herencia que dejó el anterior intendente Enrique Cresto. Yo digo, Enrique Cresto dejó la vara muy alta. Al dejar la vara muy alta, ellos tienen que ponerse a tono con esa vara alta. Más allá que pregonaron el cambio, pero tienen que demostrarlo con gestión. Yo lo que veo que falta gestión. O sea, Enrique, ni hablar de lo que se cuestionó el otro día, lo que no es que se cuestionó, yo lo que es levanté la voz por el pueblo de Concordia en general, porque cuando vos estás ocupando un cargo electivo, no solamente tenés que trabajar para los que te votaron, sino para todo el pueblo, seguro. Obviamente. Entonces yo lo que manifesté, dado ciertas cuestiones que son relevantes e importantes, como no tener una Secretaría de Salud, y fíjense ustedes que el intendente tomó cartas en el asunto y ya hay se va a designar, porque mañana se va a tratar en la orgánica y el jueves en la sesión, de que se vuelva a Secretaría. Ahí, cuando está. Siempre en la gestión de Enrique Cresto hubo Secretaría de Salud. En los 8 años, Cresto, si vamos a comparativa, Cresto asume con una inundación. Él se puso al hombro la inundación con un gobierno adverso, cosa que ellos tienen un gobierno de su mismo color de partido político. Lo que le falta es gestión. A diferencia, está bien, si hablamos de experiencia política, no podemos comparar, no es por menospreciarlo al intendente, porque le tengo el mayor de los respetos y le deseo lo mejor, porque ser oposición no significa no ser una oposición constructiva y de diálogo, porque para mí es importante el diálogo, pero hay una diferencia abismal. Vuelvo a reiterar, Cresto asume, yo estaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con él, y se la puso al hombro, ¿está? Y así fue y gestionó, porque después la realidad lo demostró de todo lo que se gestionó en el gobierno de Macri también, porque le tocó gobierno de Macri, hay que acordarse de eso. Él asume con una gestión nacional adversa y ellos tienen una gestión a favor. Acá lo que falta, lo que veo yo, es por eso esa nota que salió, que salimos con el bloque, que veíamos que la gestión de Ascue no arrancaba, quedaron con el discurso o quedaron con la campaña. La campaña terminó el día que asumen. Ahí se encuentran con una realidad. Gobernar Concordia es una ciudad muy compleja, Concordia, muy compleja en la provincia de Entre Ríos, en donde vos tenés que tener cintura política para manejar. Porque yo veo por ahí muchos funcionarios que los respeto, que tienen muchos títulos. Los títulos en política son solamente una carta de presentación. Vos tenés que tener cintura política, tenés que tener experiencia en gestión, porque no es lo mismo administrar la cuestión pública que la cuestión privada. Enrique, ¿qué tenía? Enrique tenía, él viene obviamente de una familia política con una vasta experiencia, y él llega a la intendencia previo a haber ocupado cargos electivos de rangos importantes, senador, diputado. Bueno, no vamos a sacar el currículum, Enrique. Está bueno, Guillermo, el hecho de esto de jugar mucho con el tema de. Hasta el otro día en la apertura en el Teatro Odeón hablaron de una ciudad fundida. Entonces está bueno traer a colación lo que fue la gestión anterior. ¿O no? Totalmente. Eso de la municipalidad fundida, lo pongo entre comillas, y yo que estuve y fui parte de la gestión de Cresto, le dejó un fondo anticíclico, se hizo un traspaso en donde estuvieron, donde participaron los dos equipos, el entrante y el saliente, se firmó un acta, y después vos decís, salís a decir que te entregó una ciudad fundida. A ver, vamos a poner sobre la mesa. Si vos decís que te entregó una ciudad fundida sin recursos, ¿y cómo por el otro lado, dicho por el mismo intendente, no por Satalía Méndez, el intendente en las publicaciones en los diarios de ámbito financiero y todos los diarios de acá, sale a comprar dólar MEP, o sea, a resguardar los recursos que le dejó Cresto entonces? Y por otro lado, no se ve la gestión, no hay gestión, hay cuestiones elementales en el área de alimentación, en el área de desarrollo social, en el área de salud. Vamos a ser realistas, el dengue está pegando y pegando fuerte, no se tomaron medidas precautivas. Recién ahora salió un cronograma de para desinfectar distintos barrios que empezaba hoy 18 de marzo. O sea, yo lo que estoy diciendo es esto, yo debo levantar, o sea, ellos se, por ahí me entero que se enojan que yo levante la voz. Felipe Sastre, al cual le tengo mucho respeto, es una persona con experiencia, y está bien que él levante la voz, pero él también fue oposición. Entonces yo no puedo no defender los intereses de los que menos tienen. Primero porque soy peronista. Y segundo, yo cumplo un rol dentro de la sociedad elegido por el voto. En donde nosotros como bloque, porque nosotros somos un bloque, somos una oposición, nosotros sobre lo que levantamos la voz, atrás viene un proyecto acompañando desde... Bueno, en el transporte también tuvieron... Bueno, en el transporte. Otra cuestión que también hay que resaltar. Y termino con la gestión anterior para que después no digan, bueno, vos... Hablás. No, pero me parece que lo dejaste claro, es, los que instaron la gestión anterior no sos vos. No, son ellos. Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, acá se tiene que trabajar desde la política. Tienen que ser personas que conozcan de lo público y tengan un rol político. Hoy en la gestión del intendente Ascuez hay algunos referentes que tienen una experiencia política. El jefe de gabinete es Eduardo Caminal. Claro, sí, sí, él es uno que tiene experiencia política y viene de lo público. Ascuez tiene una experiencia mínima de lo que es lo público, porque trabajó en el Poder Judicial, pero después no tuvo otro lugar que haya pasado de manejo de lo público, cosa que yo tengo 22 años de trabajar en lo público, trabajar con empleados públicos, de manejar dinero público, de gestionar por lo público, y después un año y medio de gestión con Enrique Cresto, que Enrique Cresto... Uno, lo importante es aprender de las enseñanzas que te dejan los referentes, como fue Enrique Cresto. Enrique Cresto, y termino acá hablando de Enrique Cresto, porque si no después dicen, viste, empiezan. Enrique Cresto era una persona que capaz te escribía a las 5 de la mañana y vos me levantaba a las 6, yo ya vi el mensaje de Enrique que me escribía a las 5, Guillermo, esto y esto. Y si vos no le resolvías, después te decía, Guillermo, ¿qué pasó acá? Todo el día. Como quien dice, todo el día te tenía con... Pero bueno, pero es una manera de gestionar, porque vos cuando trabajás en lo público, vos gestionás para la gente, para la sociedad. Entonces eso es lo que yo veo, que le falta gimnasia en lo público, ¿me entendés? Aparte, la herramienta, y que hoy está jugando un rol clave en todos los niveles del Estado, es legislativo. Y vos fuiste elegido por la gente para, pero de alguna manera, plantear la problemática que atraviesa la ciudad. Y la salud es una. Y bueno, fíjate lo que... El transporte es otro. El transporte es otro. Hay nuestra concejala Miano presentó un proyecto, porque como lo digo, no solamente levantamos la voz por los que nos votaron, sino por todo el pueblo, cuando vemos algunas cuestiones relevantes que vemos que no arranca, que nosotros presentamos atrás un proyecto, ha presentado Pablo Bovino en el tema tasa, el tema alimentario, nosotros estuvimos reunidos con la mesa del hambre, nosotros estamos escuchando y volcando lo que escuchamos en ideas y proyectos dentro del Consejo Deliberante. Y eso que recién vamos, vuelvo a reiterar, hoy hace 98 días que asumimos la en el Consejo. Entonces esas cuestiones uno tiene que ponerlo sobre la mesa. Y la sociedad, ya llega un momento que ya está el tema de la herencia, basta. Ellos asumieron el 10 de diciembre, ellos asumieron y venían por un cambio. Bueno, ese cambio se tiene que ver en la calle, en la sociedad. Y teniendo ellos corren con una ventaja, porque vamos a ser realistas, como lo dije, ellos tienen hoy un gobierno nacional del mismo color de partido político, de ellos. Entonces ellos lo que tienen que hacer es continuamente gestionar con su color. Pongo otro ejemplo, cuando yo estaba en la Secretaría de Producción, en donde ustedes bien lo saben porque lo hemos hablado, la infinidad y miles de jóvenes, no tan jóvenes, que se dieron oportunidades de capacitación, de primer ingreso en un trabajo. Y eso se hizo porque hubo gestión. Viajábamos a Buenos Aires, a las 2 de la mañana llegábamos, teníamos una reunión, otra, y gestionábamos para toda la sociedad de Concordia, porque los que utilizaron los programas de empleo, que fueron miles, solamente de Concordia, porque si me pongo a hablar de todo lo que hice durante los 3 años anteriores antes de asumir de secretario desde el área de trabajo, estamos hablando en cifras altísimas, ¿no? Pero bueno, eso se llama gestión, ir y gestionar por la sociedad de Concordia, eso es. Y yo lo que le vuelvo a reiterar, yo a Scuola le deseo lo mejor, yo no vengo a no generar gobernabilidad, pero eso no significa que yo no levante la voz cuando veo que hay cuestiones que afectan al colectivo. ¿Qué significa el colectivo? A la sociedad en su conjunto. No, porque cuando vos sos gobierno, vos tenés que olvidarte que vos, más allá que ganaste por tu partido político, por una alianza, vos ganás para todo el pueblo de Concordia. Y yo, siendo peronista, afiliado al partido peronista, yo cuando presento un proyecto, presentamos un proyecto, nosotros presentamos para toda la sociedad. No es que yo digo, no, yo voy a ver, a mí me votaron 43.000, no, yo voy a hacer un proyecto, no, yo hago un proyecto para los 200.000. Y así se hicieron en todas las gestiones que hubo de gobiernos acá, que bueno, fueron 40 años de peronismo, y ahora esta nueva alianza, que hay gente de PRO, del radicalismo, y obviamente el intendente. Y yo lo que lo invito al intendente, porque nosotros, yo quiero que a Concordia le vaya muy bien. Quiero que a Concordia le vaya muy bien. Y para eso sería ideal llamar a una mesa con todos los referentes o todos los representantes. Bueno. Aparte, un buen mensaje sería. Pero obviamente, porque no hay mejor cosa que trabajar en con consenso, poder dialogar, poniendo cada uno la impronta que tiene, la experiencia, obviamente sin dejar de defender lo que represento yo, que es el peronismo. La bandera nunca, es algo que la tengo y la tuve siempre, desde que me afilié al Partido Peronista a los 20 años. Tengo 50 y vengo con, como lo dije, con una experiencia de 20 años en la función pública, con errores y aciertos. Igual, lo que lo está dejando claro es como que te pones a disposición. Yo siempre me puse a disposición, porque vuelvo a reiterar, yo le deseo lo mejor. Lo único, sí le marco algunas cuestiones importantes. Ya la gente no quiere escuchar más de la herencia, de que la anterior lo eligieron por un cambio para que gobierne del 10 de diciembre en adelante. Lo anterior ya está, basta, porque si no seguimos alimentando la grieta. Encima salen, dicen tal o cual cosa la gestión anterior, después se desdicen y la gente empieza a tomar, dice, pero esto yo veo en las redes sociales, algunos dicen que vuelva, a buen entendedor, no, pocas palabras. Yo lo que vi, detectamos acá, que se lo he manifestado a funcionario del actual, hay una cuestión que en esto de esperar lo que dejó, viste que hicieron la auditoría y todo, mientras la gente hubo mucho reclamo por el tema de servicio, mucho reclamo, y es como que ahora se empieza a movilizar un poco, pero la gente lo venía pidiendo. ¿Esto es un pedido del vecino o no? Pero obvio, la cuestión del servicio es una cuestión. Es cuestión fundamental, el tema limpieza, el tema alimentación, el tema desarrollo social, el tema calle, obra pública. Hoy parada, lamentablemente. Sí, hoy parada. Hay que ver algo que se viene ahora. Vamos a ver qué pasa con los índices de desocupación en Concordia, porque ahora va a salir el INDEC. Y de pobreza, ¿no? Viste, no salgamos de vuelta con lo mismo de anterior, porque cuando se va la gestión anterior y el último índice del INDEC, Concordia, había bajado los índices de desocupación. Sí. Vamos a ver qué pasa ahora. En un momento hubo casi ocupación plena. Claro. El tema era la pobreza, los sueldos que no llegaban. Y hoy encima hay que agregarle a todas estas cuestiones que yo enumeré, hay que agregarle hoy la cuestión que no deja de ser importante, la cuestión nacional, porque... ¿A costa de qué es la reducción del gasto público? ¿A costa de los trabajadores? ¿A costa de los más vulnerables? Pues, y eso también hay que poner en el tapete, porque cuando vos gobernás, la campaña de Milei, que fue muy buena, perfecto, pero cuando vos te sentás en el sillón y sos presidente, vos gobernás para todo, no podés estar continuamente en un ataque constante. Vamos a hablar de una cuestión que no deja de ser importante. El otro día, en el Senado de la Nación, en el Congreso de la Nación, Cámara de Senadores, salió aprobado el DNU, salió en varios medios nuestro senador nacional Edgardo Cuellar. Sí. Contundente, el mensaje de Cuellar fue contundente. Pero yo lo que rescato de eso, ¿saben cuál es? Porque muchos cuestionaban, no, que por ahí Cuellar va a votar a... No, Cuellar lo dijo en el mes de diciembre. Yo no voy a acompañar el DNU. Y dio los fundamentos y cumplió con su palabra. Y si uno escucha, que yo lo escuché, él fundamentó. Y yo, como acabo, me voy a sacar de la cuestión estrictamente política, me voy a poner en modo abogado. Él hizo un análisis por qué rechazaba el DNU. ¿Por qué anticonstitucional el DNU? Ya lo habían expresado desde distintos colegios de abogados, instituciones. El mismo Poder Judicial se había expresado en esa cuestión. Bueno, cuando vos gobernás y sos el presidente de la nación, vos tenés que trabajar con todas las instituciones. Podés gobernar teniendo atrás el Congreso. Vos tenés que trabajar con el Congreso, porque el Congreso, guste o no, son los elegidos por el pueblo, que es lo mismo que acá, lo bajamos al Consejo, nosotros somos los elegidos por el pueblo. Y cuando vos, si a mí me tocara ser intendente de Concordia hoy en este contexto, yo llamo a todos los sectores, porque yo debo trabajar para el pueblo y establecer prioridades, que es lo que yo vi y levanté la voz. Si vos asumís con un contexto nacional adverso en lo económico, no en lo político, porque es del mismo color de partido político, vos tenés que establecer prioridades antes de establecer los ejes de gobierno, porque después tenés 4 años. Vos decís, bueno, yo recibo y me aparece una inundación, me aparece un dengue, me aparece... Bueno, vamos a tomar las prioridades sobre esos aspectos fundamentales, vamos a poner y vamos a concentrar toda la gestión en eso, y después establecemos los ejes de gobierno, porque vos tenés que atacar situaciones que le generan una conflictividad a la sociedad. Obviamente, y ahí lo dijiste, pero te pregunto, ¿cómo estás viendo el tema del presupuesto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ya se habla de una chique de ingresos al municipio por coparticipación, que se achicó bastante. Se habla de una chique de ingresos por recaudación propia. La tasa comercial bajó porque los negocios venden poco. Entonces vos decís, ¿te genera preocupación esto? ¿Cómo no me va a generar preocupación? Obviamente está claro ya la coparticipación, le va a ingresar menos dinero al municipio. La recaudación, obviamente que va a bajar, porque la gente primero va a comer, y después va a pagar los servicios impuestos, porque es una realidad. Pero bueno, ahí está la inteligencia o la genialidad de buscar... mediante la gestión, buscar las soluciones para esas cuestiones, porque Los sueldos se deben seguir pagando. No hubo aumento salarial en la Municipalidad de Concordia. No sé qué va a pasar, porque uno de los sindicatos, como ATE, pidió un aumento del 50%, porque en estos tres meses la inflación a nivel país es del 70%. Sí, sí, sí. Y en febrero no recibieron. No, en febrero tuvo no. El viernes, no. Pedro Pérez acá en vivo decía esto. No, en febrero no hubo aumento, no sé cómo. O sea, entonces, por eso hablo de las prioridades. Uh-huh. Vos tenés que, cuando asumís un gobierno, vos tenés que sacarte el saco de la campaña, lo ponés en el sillón y decís, hoy yo tengo la lapicera, yo hoy ya dejar la campaña, que es muy lindo, es hermoso, todo lo que vos quieras, la militancia y la campaña, pero vos tenés que gestionar para el colectivo, como digo yo, para los 200.000 habitantes, los que me votaron y los que no me votaron, y con una situación adversa. Entonces vos tenés que tener la viveza o el ingenio para gestionar. Y bueno, si tenés que instalarte en Buenos Aires, decís, mire, muchacho, Concordia es la segunda ciudad más importante de Entre Ríos, teniendo el gobernador de su mismo color de partido político, que es un gobernador que sabemos muy bien que Frigerio es un hombre de la política, sí, sabe, sí, de política, sabe gestionar. Pero bueno, el intendente Francisco Ascué va a tener que, como digo, va a tener que viajar a Buenos Aires, porque vos sabés bien que Buenos Aires es donde se gestionan la mayor cantidad de políticas públicas que vos apliques, sí, sí, sí, sí, en Concordia. Y la gente está reclamando, porque la gente te necesita que los comedores tengan comida, sí, sí, para que atender, los comedores, que los sanatorios, la salud. Y así puedo seguir enumerando varias cuestiones que, de una vez por todas, ya como dije, la campaña terminó, ya estamos en 100 días de gestión, y bueno, hay que ponerse al hombro esto. Y yo, si ellos quieren el pequeño aporte mío, lo van a tener, porque yo no vengo a poner palos en la rueda, al contrario, pero no significa que eso, que yo no advierta las cuestiones que veo que la sociedad, porque a mí me escribe muchísima gente, y yo no estoy saliendo todos los días en los medios, salgo con cuestiones puntuales que veo que se debe arrancar, y no se arranca. Aparte, lo que está bueno es que, porque lo sigo, vos, Pablo, bueno, en general casi todos los concejales, lo digo, andan mucho en la calle, vos andás, te cruzás con el vecino y todo eso, y es la palabra directa del vecino el que te dice, che, mirá el pastizal este, porque yo te digo, te lo manifiestan o no. Pero nosotros, los cuatro concejales que del bloque, Pablo Bovino, Claudia Villalba, Carolina Miano, y bueno, y el que está acá en este momento, ya tres de ellos ya vienen con experiencia legislativa. La mía, vamos a poner que es la primera, sí. Sí, pero en función, como dijiste. En función, muchos años, ¿no? Y cada aparte funciona en un área que hoy es sensible, ¿no? Me imagino que tu experiencia en trabajo hoy debe ser preocupante, lo que te genera. Sí, en la situación de trabajo yo estuve dos veces a mando de una delegación que teníamos, como lo he dicho siempre, nosotros, la jurisdicción nuestra no era Concordia, era toda, claro, la costa, todo, del Uruguay. Todo, todo, sí, yo trabajé con todos los intendentes de la costa del Uruguay, y voy a aclarar algo, con todos los intendentes, no de solamente de mi color de partido. No, seguro, seguro. Te pongo un ejemplo, con Pedro Galimberti, que fue Chajarí, intendente en Chajarí, ya estaba de diputado, inauguramos la oficina de empleo. Bueno, obviamente Concordia, que en la gestión de Enrique fue la oficina más activa. Había un ranking a nivel nacional del ministerio donde Concordia estaba dentro de las oficinas de empleo más activas del país, no de Entre Ríos, del país. Y la cantidad de programas que se bajó, la cantidad de capacitaciones, bueno, pero ¿eso qué significa? Eso es gestionar. Yo, cuando estaba en el ministerio, yo de los 5 días, en la oficina estaba 2, 3, andaba recorriendo la provincia, estando con un gobernador, con un intendente, con un secretario, pero es la manera de gestionar, pero estando en la calle. Y yo acá, desde que asumí, dije, yo voy a estar en la calle. La oficina está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas, y a la tarde, si hay que abrirla, también se abre. Bien. Porque nosotros necesitamos. Lo que sí, yo tengo que andar y escuchar, y yo escucho lo que dicen los vecinos. No solamente, vuelvo a reiterar, del mismo color. No, no, partido. No, seguro. El vecino en general. Eso es lo bueno. Uh-huh. El vecino en general. Uh-huh, uh-huh. Te vuelvo a llevar al escenario político. Sí. Por tu experiencia, ¿no? Y tu trayectoria en lo político, ¿cómo tomás cuando hay este nivel, a nivel nacional, casi extorsivo? Me aprueban esto, te corto la economía acá, no te doy. Volvé al impuesto a las ganancias, que impacta a dónde? En los trabajadores. ¿Cómo lo tomás? Porque uno trata de comunicar, pero a mí me causa mucho dolor, tristeza, te diría. Casi un escenario extorsivo. Acompáñame en esto, que te doy esto. Algunos aceptan, otros no. Bien el discurso de Edgardo Cuellar, me pareció muy bueno lo que dijo. ¿Cómo ves eso en el plano nacional? Bueno, es lo que planteamos del primer momento. Yo creo que el presidente, desde que asumió, creo que todavía no está cumpliendo el rol de presidente. Él está en modo tuitero, uh-huh, en modo campaña. La campaña ya terminó. Le toca gobernar. Le toca gobernar para todos, para todo el pueblo. Y hay que bajar la ansiedad, uh-huh, y los índices agresivos que él tiene hacia lo que considera que no lo acompaña. Uh-huh. O sea, él no puede ponerse en contra del Congreso, no puede ponerse en contra de las instituciones, no puede ponerse en contra de los senadores y diputados, porque viste eso de las provincias, Guillermo. Y esa es otra porque cuestión. Siempre fue centralizado Concordia, ¿no viste la frase? Dios está en todos lados. La obra atiende en Buenos Aires. Atiende allá. Pero este nivel de concentración es como que las provincias arréglense. Estamos vivimos en una república con tres poderes: poder ejecutivo, uh-huh, legislativo y judicial. Sí, sí. No estamos ni en una monarquía, no estamos en un autoritarismo. Se gobierna con todas las instituciones. Uh-huh. Y en un gobierno federal, como es el nuestro, que está establecido, uh-huh, en la Constitución, ¿sabes?, Nacional, porque nosotros tenemos que leer la Constitución, sí, Nacional. Sí, sí, sí, sí. La Constitución es muy clara en sus artículos. Uh-huh. Entonces el presidente tiene que primero tiene que agarrar la Constitución, leerla, y no puede estar solamente presionando por... te doy, pero esto. No, hay cuestiones que se deben respetar, que están amparados en una infinidad de leyes, en la misma Constitución, y se debe trabajar para todo el pueblo argentino. No podés trabajar solamente para Buenos Aires, porque si no, estamos en una lucha solamente centralista y todas las provincias, sí, que es lo que pasó con varios de los gobernadores por distintas situaciones de la coparticipación, sí, situaciones climáticas. Pero viste que es medio extorsivo. Vos, si querés que te dé coparticipación, poné el impuesto a las ganancias. Claro, es como no, decir, no, la variable vuelve a ser el tipo no, a pie. No, porque acá, viste que, bueno, el eslogan de él fue contra la casta, pero lamentablemente acá fue contra el pueblo argentino, ahí contra está el trabajador. Ahí se detecta cierto grado de mentira. Claro. En la campaña, la gente bien no va a pagar las consecuencias. No, la gente está pagando las consecuencias. El jubilado. El jubilado, el maestro, el trabajador, el cuentapropista, están sintiéndose que no llegan ni a medir, ni a fin de mes, olvídate, a mitad de mes. Porque con la liberación... Por la liberación de la economía se han aumentado todo. Uh-huh, uh-huh. Y los sueldos no van acorde no. al índice inflacionario. Las paritarias nacionales, sin ir más lejos, todavía... Bueno, en la postura del transporte ustedes fue medio en eso también. Y bueno, ahí fue el tema. Ahí tenemos un ejemplo, claro, que se sacó el subsidio del transporte a nivel nacional para todas las provincias. La situación de las cooperativas, porque acá tenemos en Concordia tenemos cooperativas y algunas sociedades anónimas, ¿no? Atrás de las cooperativas hay trabajadores y atrás de las sociedades anónimas hay trabajadores que son los choferes. Y con el subsidio nacional que venía hacia el transporte, ellos podían solventar algunas cuestiones importantes porque... Al aumentar todo, uh-huh, aumentó el gasoil, sí, aumentaron las gomas, aumentaron los repuestos. Y entonces, ¿hoy qué pasa? Se lo vuelcan al usuario a ese aumento. Y así, porque yo lo dije, mirá, yo levanté la voz y está grabado esto. Sí. En la primera extraordinaria, cuando se trató el primer aumento que nosotros acompañamos, que fue a 365 pesos, yo le dije, guarda, porque van a seguir viniendo aumentos, porque no va, sin saber todavía que iban a sacar el subsidio de transporte, pero me lo imaginé por el olfato, y dije, van a sacar el subsidio de transporte. Acuérdense a todos los ediles, acuérdense lo que me acuerdo que se habló, sí. Bueno, ¿qué pasó? Sacaron. Y van a seguir viniendo aumentos. Obviamente, ya, bueno, ahora este aumento de 700, que nosotros no acompañamos aumento de 700, pero por eso, por otro lado, presentó Carolina Miano el fondo compensador. El fondo compensador. Mirá cómo te atiende, claro. No, acá te atiende de primera. Porque, digamos, vamos a recibir un champán, pizza y champán. Estamos cambiando esto. Claro, viste que volvimos a la época de la pizza y el champán. Sí, y entonces. Está bueno eso, el fondo compensa. Por lo menos es decir, pensemos un poco en el vecino. En el vecino. Un trabajador de comercio hoy. Pero acá cuatro viajes, 50 lucas al mes. 50 lucas al mes. ¿Cuánto es el sueldo del empleado de comercio? 400 y pico de moneda. Por eso. 500 mil pesos. Estamos hablando de uno. ¿Y si tiene dos hijos? ¿Cómo hace? Sí, terrible. Los alquileres. Y así puedo seguir enumerando muchísimas cosas. Me viene el recuerdo, mirá, uno no lo quiere tomar. Me viene el recuerdo una frase, mirá, no es la idea traerlo nuevamente al intendente anterior, Enrique, pero había una frase, Enrique, que siempre me quedó, que dice, cuando hay recesión a nivel nacional, Concordia no tiene piso para caer. Hay que estar atento a eso. Obvio. ¿Qué te parece? Porque viste que es una frase, cuando dice, cuando hay bonanzas económicas, no tiene techo para crecer, Concordia. Sí. Pero cuando hay crisis, no tiene, por el sector privado, ojo con eso, ¿no? Hay que prestar atención a eso, porque hoy se está demostrando, no hay los industriales, los comerciantes, etcétera. ¿Qué medidas se ha tomado a favor de ellos? Que generan fuentes de trabajo, que generan movimiento económico en la ciudad. Entonces, por eso lo que yo hablé del primer momento, hay que establecer prioridades. Antes de establecer un eje de gobierno durante 4 años en una situación como se asumió el 10 de diciembre, si me hubiese tocado a mí, yo hubiese establecido prioridades. Digo, bueno, no, pará un poquito. Todo lindo, hermoso, estos 4 años. Vamos a establecer las prioridades que necesita hoy el pueblo de Concordia, que es la que manifesté. Después pensemos. Y yo, si me hubiese tocado, si yo hubiese sido el intendente, obviamente me reúno, vamos a partir de una base, dejo los egos de lado y los egoísmos, y hago como digo, nombro a los mejores, no digo que los funcionarios de ellos no sean los mejores, estoy diciendo que por ahí falta funcionarios políticos, que nombré, que bueno, vos lo dijiste, que el único que hoy más o menos viene ya con experiencia política es el jefe de gabinete, ¿no? Y obviamente después. Pero bueno, le falta eso, porque vos tenés que tener sentido común, tenés que sentir la necesidad de la gente, y vos cuando asumís un cargo público tenés que, como dije, dejar el saquito colgado. Si vos venías de ejercer la profesión de X o tener una actividad privada, dejás, porque vos estás tratando cuestiones públicas del conjunto de la sociedad. Y además manejar dinero público, que no es cualquier cosa. Entonces eso es lo que yo manifiesto, ¿no? Y por eso es que me pongo a disposición del intendente, que no crea en mí que yo voy a hacer una oposición destructiva. Voy a hacer una oposición donde levante la voz, donde busquemos los mayores consensos para que a Concordia, a la sociedad, le vaya bien. Está bueno, ¿no? Con las cosas que se hacen bien hay que acompañar. Pero ¿verdad? Obvio, pero obvio. Y con consenso tienen más polenta. Pero obvio que sí. Te quiero preguntar, y porque indefectiblemente hoy en Concordia, más allá de los nombres propios, vos y los cuatro hoy que ocupan lugares en las bancas del Consejo Deliberante se empiezan a transformar en referente del peronismo. Es indefectible porque se transforman en las caras más visibles. ¿Cómo estás viendo? ¿Hubo elecciones de peronismo? ¿Hiciste un análisis de eso? Sí, obviamente lo hice desde el primer momento. Yo era partidario de la unidad porque Concordia venía de una derrota, de una interna que fue bastante complicada. Sí. No hubo una autocrítica, por algo la provincia fue por la unidad, las cabezas arriba, y en ciertos lugares se fueron interna, una interna que no estaban dadas las condiciones para que haya. Aparte, acotado los tiempos también. Eso ni hablar, acotado los tiempos, no estaban dadas las condiciones para que haya una interna. Sin ir más lejos, hay que hacer una reflexión sobre un padrón de casi 15.000 afiliados votaron solamente entre las dos listas. 1.200. No, ojo que yo no le estoy quitando legitimidad a los que ganaron. Tampoco, yo lo que digo es que hay que tomar cartas en el asunto. El peronismo debe hacer una autocrítica, debe reflexionar, debe ayornarse a los tiempos políticos, porque sin ir más lejos. Una vez lo hablamos esto. No es que lo estoy diciendo ahora y no lo dije antes. Vos fijate, sin ir más lejos, el presidente de la nación, el mismo Mauricio Macri en su oportunidad, no recorrieron la Argentina y ganaron una presidencia. ¿Y cómo la ganaron? ¿Sabés cómo la ganaron? Por redes sociales. Cuando nosotros venimos de otra visión de la militancia, que la respeto, del militante, tenemos que agregarle a eso, tenemos que también ayornarnos. Aparte, si no, el histórico mensaje del peronismo era el trabajador de fábrica. Claro. Hoy hay emprendedores, hoy hay tipos que se dedican a la economía social. Que hay que ir a buscarlo. Vos sabés que el otro día le decía a Facundo, al cual lo felicité, le tengo obviamente respeto, ¿no? Y que, como lo dije, ganó legítimamente. Después podemos discutir la cantidad de votos, Obviamente que al peronismo siempre le gusta que sean más. Sí, es lo que le decía. Le da legitimidad, legitimidad, pero sigue siendo legítimo, obviamente. Obviamente, y lo felicito, y le decía a Facundo, vos vas a tener una tarea muy importante, porque vos tenés que ahora empezar a juntar a todos esos pedacitos que han quedado, que no fueron a votar, que están descontentos, pero para eso primero hay que hacer una autocrítica. Por eso era que yo pregonaba la unidad. Para que no, porque si no seguimos, viste, en esa grieta ahí que no se termina de solucionar. Pero yo obviamente le deseo lo mejor, porque soy peronista, ¿no? Lo que pasa es que antes el peronismo tenía cerrado la puerta hasta piña había. Ah, sí, salía y todo, compañero. Ahora se hizo preguntale a los históricos, que tenemos varios acá. Ahora se hace muy público todo, y quedan heridas muy, muy, muy marcadas, ¿eh? Empezás a ver referentes así, porque viste que fuerte el mensaje yo le cariñosamente, ¿no?, el turco, empezás a vislumbrar referentes, porque viste que el mensaje de Cuellar fue fuerte, elogiado por un arco importante del peronismo. No empieza a quedar tan lejos las elecciones de medio término, ¿no? Sí. Empezás a transformar referente vos en un departamento como Concordia. Obviamente sé que te une un vínculo con Cuellar y está bueno eso para articular. ¿Se empieza a analizar todo eso? Sí, obviamente los referentes del peronismo en Concordia, Cresto, Cuellar, Armando Gay también. Sí, obviamente el peronismo necesita prepararse para el futuro más cercano que tenemos. Pero viste que la gente empieza a ver gente, empieza a ver cara nueva. Sí, eso es lo que se necesita, bueno, obviamente. Ojo con eso, ojo con. Pero hay que ser. ¿Sabes lo que? Sí, yo no es que me. O sea, no le esquivo al bulto. Como no, dice. Yo no le esquivo al bulto, pero no me gusta ser autorreferencial. No, digo entre ustedes porque. Sí, yo creo que tenemos que estar en la mesa de negociación, pero siempre respetando la pirámide, como quien dice en el peronismo, que es muy verticalista, dejar los egos de lado, dejar los egoísmos y construir por una unidad en donde el que tenga que ser el referente convoque a todos, tenga la valentía y las agallas y las ganas de construir, pero con todo adentro, porque yo soy partidario que Concordia ha tenido grandes referentes dentro del peronismo y no lo podemos tirar por la ventana. Hay que escucharlo, hay que hacerlos parte, porque si no, no construimos un futuro, y si no nos ayornamos como han levantado la voz mucho, uno fue Cuéder, que levantó la voz, dice, el peronismo debe ayornarse también a los tiempos. Y no tomarlo como, como algo que está mal, algo que está bien, es verdad, hay que ayornarse. Uno se tiene que ir reciclando. Yo creo que sí. Para ser una, en el futuro ser una, el peronismo ser de vuelta a estar en, como tiene que estar, como, como siempre estuvo el peronismo, porque el peronismo es una fuerza arrolladora, el movimiento nuestro es una fuerza arrolladora, pero nosotros tenemos un lema que es la justicia social. Nosotros pensamos siempre en aquello que los que menos tienen, ¿no? Que es, viste que está la frase, peronismo por lo menos la reparte, ¿viste? Claro, sí, obviamente. Te pregunta, en este análisis, ¿no? Una economía que no sabes, una Argentina cara, una Argentina que ahora abre las importaciones y que va a dejar el tendal, se le hace a uno de las pymes y todo eso. ¿Te genera preocupación lo que pasa en el plano social? ¿Viste que nosotros vivimos, somos contemporáneos con Guillermo, a nosotros lo vivimos, pero lo padecimos en 2001? ¿Pero qué te parece? No quiero traer esas comparaciones, pero hoy hay más de 500 cortes en la Argentina. ¿No? Es muy grave, pues ¿sabés lo que pasa? Que hoy no solamente las clases vulnerables, trabajadoras, están saliendo a reclamar. Hoy está también saliendo a reclamar a la clase media. Creo que es la que más sufre. Es un gran termómetro. Y si vos no tomás cartas en el asunto y no ves eso, vas a estar complicado. Porque, vuelvo a reiterar, cuando vos gobernás, gobernás para todo, no gobernás para un sector. Porque si no te transformás en un sectario. Vos tenés que gobernar para todos. Y más. A mí me gustó algo que vos dijiste recién, decir, a buscar estrategia para ampliar. Uno entiende las bases tributarias, los, que está bueno, ¿no? Estrategia, buscar cómo hacemos con esto. ¿Sí? Pero viste que se da la pauta, ahí me traes a otro escenario, la clase media. Hoy es la más castigada. Porque es la que paga los servicios, es la que paga. No estoy, esto no quiero ser despectivo con las clases vulnerables. No. Pero la clase vulnerable no llega, no paga los impuestos. Entonces el Estado se mantiene con el impuesto de la clase media y hoy la está cascoteando. Por eso está bueno lo que y los aumentos, ¿no vieron lo que salió? Lo andá a pagar un internet hoy, andá a pagar. ¿Vieron lo que salió el otro, ayer, en creo que en Diario Junio? Una factura de luz de 150 mil pesos. Sí, hoy lo dijimos con Pablito. Eso es otro tema que ya lo pusimos, que ya lo pusimos nosotros como bloque opositor en el tapete cuando nosotros salimos a decir que nosotros, y lo voy a hacer, yo me voy a ir a Buenos Aires a hablar con nuestros legisladores para que empiecen a reflotar el proyecto del senador Cuéder con la reducción de tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque la luz lo manifestó la cooperativa eléctrica. La cooperativa eléctrica hizo una conferencia de prensa donde establecieron los valores y los aumentos. Y si por otro lado todos estos aumentos a los servicios, a los distintos servicios, no va acompañado que se aumenten los salarios acompañando a la inflación, y estamos complicados. Sí. Porque aumenta por un lado, claro. Aparte también quita el subsidio. Ahí, a varios. Va a estar bravo, ¿eh? También hubo una postura, acá no voy a hablar de lo que pasa con CTM. Hubo un nombramiento, hubo algunas voces ahí que surgieron con el nombramiento. Se pidió, un ex concejal también había pedido por alguien de la región. ¿Tenés una visión de eso? Sí, el que había presentado el ex concejal Cedro, que lo tratamos y se va a tratar ese tema, ese pedido de que sea una persona. Pero bueno, como eso es una decisión que va por a nivel nacional, pero hay que reconocer también la lucha que se hizo en el pueblo de Concordia, que intervinieron muchos políticos, entre ellos en aquella oportunidad el ex gobernador Gustavo Bordet, bueno, había muchos, Pirula, Jaquinchú, muchísimo hubo que levantar. El padre Servín andaba ahí cuando se levantó la voz con relación a ese tema. Pero bueno, eso es una competencia estrictamente del Estado Nacional, en cabeza del presidente, y no sé ahí si pudo intervenir o no el gobernador Rogelio Frigerio. Pero sí, ese proyecto está ingresado en el Consejo y se tiene que tratar, obviamente. Y bueno, eso después se verá cuando tratemos en comisión el tema de ese proyecto de levantar la voz, como se hizo en aquella oportunidad, para que tenga un presidente de la región de Salto Grande. Vaya, pero, no, porque bueno, aparte, viste que uno vislumbra, ¿no? El DNU, que se cayó en senadores, pero todavía está la pata en diputado. Hay una parte que habla de los superpoderes. Ojo con la represa, porque en un escenario privatizador está bueno que te, ojo, volver a la resistencia. Bueno, por eso, bueno, el peronismo sabe de resistencia, ¿no? Así que bueno, nos tendrá eso. Espero que no pase eso. Pero antes que toda esa cuestión, hay que ver qué pasa con los excedentes de Salto Grande, qué pasa con la CAFE. Bueno, la CAFE manifestó que no le han llegado los... Bueno, por eso estoy diciendo. Entonces hay que empezar. Son pequeñas alertas que nosotros, como oposición y como representante del pueblo, tenemos que estar a la altura de la circunstancia y tenemos que ver en el momento que se vayan desarrollando cómo encaramos y cómo militamos ciertas cuestiones que hacen, como vuelvo a reiterar, al colectivo de la ciudad de Concordia y de la región de Salto Grande, porque acá la represa Salto Grande, más allá que está encuadrada en la ciudad de Concordia, pero hay una región que incluye la CAFE, que es Federación, Concordia. Bueno, hay que estar alerta con todo eso. Bueno, antes de despedirte, quiero puntitos que vi que te generan preocupación: la parada de la obra pública y el escenario de los trabajadores, salud y desarrollo social. Tres patas clave hoy que te generan preocupaciones, que van directo a una ciudad como Concordia, ¿o no? Es que son las patas de... mal que utilice ese término, pero son las cuestiones fundamentales en una sociedad como Concordia. El desarrollo social que... Pero ¿qué rol de manejo tiene un municipio como Concordia para avanzar en esto cuando te cortan a nivel nacional? Y bueno, pero tipo, para eso, y bueno, gestionar, y para eso está la cintura política que tenga el funcionario que está a cargo de esa área. Perfecto. Ya ha tenido varias movilizaciones a desarrollo social. Sí, el otro día cerraron 80 comedores, bueno, salieron, que no sé, no. Yo voy a hablar con pruebas. Cuando tenga las pruebas en mi poder y digan, bueno, sí, se cerraron por esto. Bueno, hoy el título ese cerraron 80 comedores. O sea, 80 comedores dejaron de darle de comer a miles y miles de familias. Y eso es preocupante. Sí. El tema salud, que ya lo levanté la voz. Sí, lo metí. Y tomaron, por lo que veo, bueno, Felipe... Como digo, al cual le tengo mucho respeto a Felipe y tenemos mucho diálogo con él. Y está bien, porque es el rol que él ejerce, él fue oposición. Hoy va a ser Secretaría de Salud. O sea, yo lo que sí le voy a aclarar es, si le voy a decir a Felipe, que yo no hice poliquetería barata, al contrario. Claro. Porque yo lo que hice, narré una situación. Yo no di ni nombres propios ni nada. Dije, me extraña que un municipio de las características y el contexto que está en Concordia con una pandemia de dengue, no se hayan tomado las medidas, y tenemos a hoy, decía, por el día jueves, no hay subsecretario o subsecretaria nombrada, porque la... Y el rango, ¿no? Y el rango. O sea, en una ciudad con, vuelvo a reiterar, con dengue, porque en la gestión anterior no hubo dengue. O sea, ¿por qué? Porque había Secretaría de Salud, había un servicio integral de emergencia llamado CIMES, y distintos, bueno, la UDAPA, etcétera. Entonces yo lo que dejé es levantar la voz, digo, guarda, presten atención acá, porque hoy nos está atacando algo que están abarrotados los hospitales. Pero no lo digo, o sea, a ver, yo quiero que entiendan, lo dice la sociedad, lo dice la gente, lo dicen los mismos que están en el campo de batalla, dicen, está abarrotado de dengue. Bueno el famoso video, ¿no?, del intendente en el centro de salud, y después sale esta interna. Claro, eso es otro tema que fue, o sea, lo de cuando fue el intendente y abrió la puerta, que el centro de salud de Sorraquín, bueno, que campaña. Y después, o sea, lo que dijo en campaña no lo cumplió con los hechos, ¿no? No lo cumplió con los hechos porque hubo un despido masivo de médicos, bajaron la cantidad de horas, cerraron. Capaz que ahora, mañana lo modifican de vuelta, ¿no? Supuestamente retrotrajeron. Ay, bueno, ojalá que sea así. Ojalá, porque todos cometen errores, ¿no? Obviamente. Hay que tratar de evitarlo, achicar los errores porque... viste que hubo ahí entre hubo un tire y afloje con la subsecretaria de salud que renuncia. Sí, renunció, ¿no? Es que... Claro, y el secretario de desarrollo humano. Sí, hubo ahí un dime y direte. Ahí está la oposición. Claro, dime y direte que me dijo, que no me dijo, que. Bueno, arréglenlo ellos, ¿no? Pero hoy la realidad que hasta el día de hoy ya se manifestó el ejecutivo que van a. Mañana ingresa, no hay hoy subsecretario de salud, varón o mujer, indistinto, me es lo mismo, porque desde que se fue la doctora Prieto, yo lo que manifesté, que me informe el ejecutivo, que a ver qué protocolos se habían establecido, porque el dengue no es que apareció ayer, ya hace, hace varias semanas que está. Que el dengue no va a frenar porque no haya subsecretario. Claro, no, obviamente. El doctor Sauré, creo que. El doctor Sauré, que venía trabajando, de la gestión anterior. Sí, parece que va a ir él. Uh-huh. Todavía no pueden decir eso y capaz que por ahí va a ser otra persona, pero lo que rescato es que han tomado la decisión de y está muy bien, lo festejo, que vaya a nombrarse, pase el rango a secretaría, como tendría que haber sido siempre. Porque el achicar, mirá, y con esto voy a terminar. Porque se habló de achique del gasto político. Bueno. ¿Viste? Bueno. Pero sí, por ahí sí, salud, 19 sí. Centros de salud en la, ¿o no? Sí. Es una estructura. Bueno, mirá, ese tema de la chique, de la secretaría, todo eso, a mí me tocó vivirlo en la época de Mauricio Macri. Yo lo voy a hablar en primera persona, me tocó a mí. O sea, achicar para aumentar abajo. Entonces, si hay un comentario, ese murmullo está, ¿no? No, está en los medios, salió, ¿no? Pero yo te digo, me paso un vaso a prueba. El murmullo ese es contento. Sí, claro. Y después, o sea, bajan de 8 secretarías que tenía la gestión anterior, bajan a 5, pero después abajo, como se llama, porque esto se llama así, el raviol del Estado, lo aumentan abajo. Entonces, ¿qué me hablan de achique si después aumentás abajo? Y está, ojo, que yo no estoy en contra que ellos nombren su gente. Está bien eso, ¿no? Yo no estoy diciendo que no. Pero no me hablé de austeridad o me hablé de estas cuestiones cuando sabemos que abajo está en el boletín oficial. Sí. Hay elecciones. Me voy con pruebas. Está en el boletín oficial. Vayan y busquen el boletín oficial y lo van a ver. Y ahora van a tener que subir a esto. Van a crear una nueva secretaría y capaz que después mañana van a crear otra nueva secretaría porque se van a empezar a dar cuenta de la dinámica que es Concordia y que vos necesitás estar continuamente gestionando. Y para gestionar, primero necesitas recursos, que bueno, ahí va a estar el ingenio de buscar esos recursos a nivel nacional, a nivel provincial. Bueno, eso para eso están ellos, ¿no? Y después, a esas secretarías nuevas, darle los recursos correspondientes para que puedan aplicar las políticas públicas que pongan dentro de cada una de las secretarías. Bueno, eso se verá y ojalá, y lo celebro, y como lo dije y lo vuelvo a reiterar, yo estoy para colaborar, pero a mí no voy a dejar levantar la voz y no voy a dejar de defender al pueblo de Concordia en su totalidad, y no hago distinción si uno del radical, el otro del pro, de lo que sea, no hago esa distinción. Yo gobierno para todos, que lo mismo lo hice cuando fui secretario de producción, lo mismo lo hice en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y a las pruebas me remito porque las pruebas están. Yo trabajé para todos. Perfecto. Me parece que lo vamos a tener seguido, Guillermo, acá. Cuando quieran. Un gustazo. Linda charla, siempre, ahí hace está. Mucho tiempo que venimos, uh-huh. siempre y siempre no nos pueden frenar, mirá, se nos pasó una hora ahí, ¿eh? Bueno, extensa, gracias Guillermo, no, gracias a ustedes, un abrazo grande, ahí está, Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente